cnqradio.com con notas exclusivas. ¿Hay alguna preocupación o algo con el tema de las playas o tienen ya pensado alguna fecha para habilitar las playas de Corrientes, Adrián? No, en ese aspecto creo que nosotros ya a esta altura preocupación no tenemos del primer año, y eso está claro, tiene que ver con el sistema de seguridad que fuimos implementando. También por otro lado nos hemos ocupado año a año de ir adelantando las fechas de inauguración de playa y una apertura extendida que dura desde noviembre hasta abril. Uh-huh. De momento solamente quedan algunas cuestiones por resolver dentro del balneario, cuestiones más que nada internas nuestras, algunas también que tienen que ver con características de otros seguros que se incorporan a esta altura. Uh-huh. Pero en líneas generales la presencia del municipio es activa todo el año. Eso también me gustaría aclarar porque, de hecho, si uno asiste a los balnearios y ve, se da cuenta de que hay gente de guardadías que está dando vuelta. Uh-huh. Hoy en trabajo preventivo, o sea, una acción más pasiva sobre el agua, pero una acción muy activa en lo que tiene que ver con prevención. Claro. Y obviamente ya preparando todo el equipo, porque también ellos van capacitándose, transmitiendo las experiencias de año a año, y bueno, y ya preparando todo el equipo completo para ingresar al balneario probablemente los primeros días de noviembre, o sea, ya queda muy, muy poco. Uh-huh. Siendo nuevamente histórico la inauguración de la playa de Corrientes y ejemplar para que, digo, ya que escuchaba de que la Subsecretaría de Turismo de la provincia instaba a la inauguración, creo que tendría que llevar el ejemplo de Corrientes Capital en lo que tiene que ver en materia de seguridad, que ningún balneario de la provincia lo tiene, en lo que tiene que ver con materia de infraestructura de servicios, que ningún balneario de la provincia lo tiene, porque tenemos el balneario a 20 kilómetros, uno de los más concurridos, no tiene ni la mitad de los servicios que tiene Arasotí, por ejemplo. Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0.